Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces. Es www.ahoraradiohelves.com. Estaba aquí mirando la botella de agua que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una botella en el amarillo se puede convertir en otra cosa, como un juguete o una camiseta? Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte del ciclo, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Pues vamos a arrancar esta segunda hora después del debate intenso que hemos tenido sobre las mascarillas en la primera hora de Helves en la Onda. Bueno, pues en la segunda no va a ser menos intensa. Vamos a irnos hasta Rumanía, la frontera con Ucrania. Ahí hay un contingente del SAMU haciendo ayuda humanitaria y vamos a conectar con ellos. También tendremos a nuestra compañera Ana María Prieto, del Centro Municipal de Información a la Mujer, con ese espacio que se llama Generando Igualdad. Recordad que este pasado martes fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que el acto lo vamos a emitir íntegro este sábado a partir de las 6 de la tarde. Hoy el enemigo habría ganado si hubiera tenido un comandante que fuese un ganador, Julio César. No a la guerra. Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you're making it so hard to. What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. Hola mi bebé, hola mi bebé. Llámame, llámame, llámame, llámame. Hola mi bebé, hola mi bebé. Llámame, llámame, llámame, llámame. Anybody, 'cause it's so true. I show it to the world 'cause I won't hide it. Are you down to believe in sincere? What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, llámame, llámame, llámame. Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, llámame, llámame, llámame. Say my name, my world is crumbling. I feel complete, all I need is your mystic touch. Don't worry about it now, I'll keep you safe and sound. We're so in love. Hola mi bebé, hola mi bebé. Llámame, llámame, llámame, llámame. Hola mi bebé, hola mi bebé. Llámame, llámame, llámame, llámame. Hace unos días partía desde nuestro municipio, desde aquí de Helves, un contingente para ayudar, como siempre hacen en los casos de emergencia, en un pueblecito en Rumanía, muy cerca de la frontera con Ucrania, pues un contingente, 8 personas lideradas por Borja González Escalada, desde el SAMU, desde nuestro municipio. Y hoy hemos podido, bueno, han podido mejor ellos, ¿no? Y sobre todo Borja, sacar un huequecito dentro de todo el trabajo que están haciendo ya desde hace unos días, como decimos, allí en Rumanía, han podido sacar un huequecito para que podamos entender, saber y ver aquí en Gelves cómo se está viviendo esta situación tan cerca de la guerra. Borja, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. ¿Qué hay? Muchas gracias por haceros eco de la labor que estamos haciendo aquí en Rumanía, en la frontera con Ucrania. ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es el ambiente que se respira, Borja? Pues mira, la verdad, los desplazados cuando llegan en este punto, ellos tienen que atravesar el Danubio, vienen en una barcaza, como la que hay en Coria, muy parecida, un poquito más grande. Entonces, viene todo el mundo arrastrando una maleta, viene todo el mundo con una bolsa, hay gente que trae sus pertenencias en una bolsa de plástico. Son casi todo mujeres y niños, niños pequeños y personas mayores, apenas hay hombres. Son familias que vienen arrastrando una maleta con todo lo que tienen ahí y vienen cansados, vienen muy estresados, vienen confusos, no saben qué hacer, no saben. La recepción es en, bueno, en la el gobierno rumano ha dispuesto una serie de medios para que estén bien atendidos. Nosotros nos ocupamos de todo el plano sanitario, pero verlos llegar realmente impacta. Te seré franco diciéndote que cuando los ves llegar te sientes muy identificado, porque es gente que podríamos ser cualquiera de nosotros. Y eso realmente te afecta, no hay duda. Vosotros estáis, entre comillas, acostumbrados a actuaciones en caso de emergencias. Pero no sé si habéis estado alguna vez tan cerca de una guerra. Pues no, la verdad es que es la primera vez que estamos en un conflicto bélico. Y bueno, pues estuvimos en el terremoto de Lorca. Lógicamente ahí te ves identificado porque son paisanos. Pero también el ser personas tan cercanas a lo que podrían ser una familia como la tuya también te afecta en ese modo. Porque hemos estado en países con un nivel de desarrollo menor, hemos estado en Haití, hemos estado en Sri Lanka, hemos estado en Nepal, en muchos sitios, ¿no? Pero realmente en un conflicto así, donde la gente viene con ese miedo, donde lo han dejado todo y han salido corriendo, realmente nos llama la atención. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, atendimos a una familia que eran dos padres primerizos, habían tenido su primer hijo hacía 3 días. Tuvieron al niño, bombardearon el hospital donde estaban y salieron corriendo. No sabían nada de bebés, nada, porque ella no sabía cómo preparar el biberón, le cambiaba los pañales a duras penas, no sabían, estaban aterrados. No dieron al niño, el niño estaba bien, estaba sano, tenían envuelto en unas mantas. Y veías que esa familia estaba literalmente pasándolo mal, estresado, con miedo de que le pasara algo a su hijo. Y claro, pues esas cosas son las que te hacen sentirte bien de que estamos haciendo ahí una labor, ¿no? Claro. Un infarto de una señora de 87 años, bueno, un poquito de todo, ¿no? Borja, pero por muy profesionales que sois, que lo sois, es imposible no empatizar y que esto se quede en la mente, vivir unos acontecimientos así, ¿no? Claro, efectivamente, es imposible no empatizar y es imposible no identificarte. Y aunque hemos vivido de todo y en general no nos están llegando heridos de guerra, ¿no?, que podría ser uno de los escenarios posibles en un conflicto así, no nos están llegando todavía, que esperamos que la cosa se recrudezca cuando la guerra avance hacia la frontera con Rumanía. Pero sí, lógicamente todos somos humanos y aunque estamos acostumbrados a ver muchos dramas, pero bueno, pues es que son miles de personas las que cruzan cada día. Sois 8 personas, si no me equivoco, las que habéis partido desde aquí de Gelves, por decirlo de alguna manera, hasta allá, hasta un pueblecito en Rumanía. ¿Qué tipo de profesionales? ¿Quiénes sois las 8 personas? Este conjunto de personas somos un médico, ¿de acuerdo? 3 enfermeros, 2 técnicos de emergencia sanitaria, lo que formamos en la escuela de Gelves, de SAMU, y un trabajador social, ¿no?, que estudia un poco pues el nivel, las necesidades varias que tienen los desplazados y yo que soy el jefe de la misión. Son tres alumnos de la escuela, dos de enfermería y uno de técnico de emergencias de la escuela nuestra de Helbert, y el resto del personal son personas que trabajan en SAMU también, pero claro, somos de la escuela de Helbert y por ahí nos viene el vínculo con vosotros, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la labor? ¿Cuál es el día a día de este contingente de SAMU? Pues los primeros días, lógicamente, fue montar el puesto médico, ¿no? Y nos daban una tienda de campaña. No, teníamos una, pero nos dieron una tienda de campaña que estaba ahí. Entonces, bueno, pues lógicamente salir a buscar todo lo necesario, de sillas, mesas, sábanas, mantas, todo lo que no puedes llevar en un avión, que es bastante. Montar lo que viene a ser el puesto médico, ya traíamos la medicación si la traíamos. Una vez que tienes el puesto médico, pues ya empiezas a recibir a gente que tiene necesidades sanitarias diversas. Lógicamente la gente viene caminando y el estado de salud no es crítico, la gente está bien, tiene problemas respiratorios, niños con fiebre, muchos niños, estamos atendiendo muchos niños y el día a día es estar pendientes de la llegada del ferry cada 3 horas y ahí es donde hay un pico de actividad más fuerte durante el día y durante la noche porque hacemos guardias para estar 24 horas y atenderlo lo mejor posible en todo lo que van necesitando. Estábamos preparados para recibir un parto, que al final, gracias a Dios, no se llevó a cabo. Accidentes de tráfico en el otro lado, que también nos hemos visto involucrados. Digamos que un poco de todo. Madre mía. Oye, y una de las barreras, sin duda, es el idioma. ¿Cómo salváis el idioma? Bueno, pero... pues el idioma, afortunadamente en este tipo de crisis siempre hay muchos voluntarios rumanos, voluntarios de la zona de Rumanía que se habla en ruso, que se habla en ucraniano. Al ser una localidad fronteriza, como puede pasar en Andalucía o en cualquier parte que, por ejemplo, estamos en la frontera entre España y Portugal, hay mucha gente que habla los dos idiomas, ucraniano y rumano. Entonces todos hemos recibido un montón de voluntarios dispuestos a ayudar con el idioma. Entonces, hablando en inglés, que hay mucha gente que habla inglés, y con los traductores nos vamos apañando perfectamente. La verdad es que el idioma que pensamos que podía ser una dificultad mayor no lo está suponiendo. Hombre, si fuese en español sería siempre más fácil. Pero claro, bueno, eso ya contamos con ello. Claro. Y bien, la verdad. Oye, en este tipo de intervenciones, creo que la unidad, ¿no?, del contingente todavía se hace más fuerte, ¿no? Hombre, claro, somos una pequeña familia que estamos todo el día juntos en dificultad porque, entre otras cosas, hace un frío tremendo. Entonces, comemos juntos, cocinamos juntos, vamos, venimos y, claro, la unidad es más fuerte. También tenemos nuestros momentos de estar más tranquilos, donde, bueno, pues bromeamos entre nosotros y pero el espíritu que nos une y las ganas de ayudar y la moral y todo es alta y todo eso se nota, transpira. Y además te contagia de todo el conjunto de voluntarios que hay allí que lo dan todo por ayudar. Rumanos, ucranianos, gente que hay de otros países y todo el espíritu es común. Desde el equipo de bomberos que está allí con un puesto avanzado hasta nosotros, todo el mundo se desvive por ayudar entre nosotros y a ellos. Estáis, en principio vais a estar un mes, pero está la posibilidad de un segundo contingente, ¿no?, de un segundo equipo que vaya también a ayudar al mismo sitio. Claro, nosotros estamos viendo las posibilidades de seguir en el punto donde estamos y lanzar un segundo contingente en apoyo a este o incluso una segunda localización, de forma que tuviésemos pues dos equipos colaborando en zona. Y bueno, hemos recibido muchísimas peticiones de gente que quiere colaborar, ayudar y que estaría dispuesta a venir del entorno sanitario, que podríamos incluso ampliar la misión. Pero no debemos de olvidar que la guerra y las necesidades van a durar en el tiempo. O sea, claro, que esto puede alargarse bastante. Estamos además viviendo una guerra 24 horas al día. Llevamos 15 días de guerra y con un montón de informaciones sobre cómo está avanzando, cómo está funcionando y qué es lo que está pasando, ¿no?, prácticamente minuto a minuto. Tenemos, la verdad es que, mucha sobreinformación y eso también está generando que la gente se quiera solidarizar, quiera ayudar, quiera aportar su granito de arena a todo este tipo de cosas. Yo te quiero preguntar también, Borja, ¿por qué ¿Por qué es Rumanía? ¿Por qué ese pueblecito de Rumanía? Y te explico la pregunta, porque claro, está también la frontera con Moldavia, está la frontera con Polonia, que parece que es la que más gente está recibiendo. ¿Por qué ese pueblecito de Rumanía? Pues mira, muy sencillo. En otras ocasiones que nos hemos desplegado en otros países, toda la presión mediática, todas las ONGs internacionales, todo el despliegue, siempre suelen ir al foco principal, que en este caso es Polonia. Por razones obvias, están recibiendo 10 veces más desplazados que nosotros. Y nosotros nos gusta ir donde no hay nadie. La zona olvidada, donde no hay prensa, donde no hay nadie, y ese es el sur de Rumanía, donde somos la única ONG internacional que está allí. Somos los únicos extranjeros. Sin embargo, en Polonia hay cientos de voluntarios internacionales colaborando. No nos gusta tampoco salir en televisión, ¿no? Nosotros, allí no hay nadie, allí vamos nosotros. Hicimos lo mismo en Filipinas, hicimos lo mismo en Haití. Cuando hemos hecho otras crisis internacionales, preguntamos dónde no ha llegado nadie y dicen allí, pues allí voy, aunque efectivamente no es la actividad tan desbordante como hay en Polonia, pero para nosotros, que no necesitamos tampoco un foco mediático ni un... mientras haya gente que nos necesite, ahí estaremos. Y ese es el motivo de ir a un sitio donde no está tan poblado ni tan... Y la verdad es que hasta ahora bien. ¿La guerra está muy lejos de vosotros? ¿Llegáis a escuchar o ver algo? No, por ahora no. De hecho, la guerra todavía está lejos de la frontera occidental con Ucrania. No hay batallas fronterizas, no. Cuando comience la batalla de Odessa y se acerque un poco más, sí la tendremos más presente. Pero por ahora, gracias a Dios, no está tan cercana como para escuchar nada. Nos cuenta, la gente nos cuenta cosas, y es escalofriante todos los relatos que nos dan los refugiados que llegan, pero aún no la podemos oír, por así decirlo. ¿Hay alguna manera de, no sé, de que se pueda ayudar, que la gente pueda aportar, ayudar a algo a Samu, o Samu lo tiene todo controlado? No sé, es que... Bueno. Son cosas que nosotros ahora que mismo, nos nace, lo que me vengo a referir. Vamos, que hay mucha solidaridad y hay mucha gente queriendo apoyar y dar su granito de arena, y muchas veces no sabemos ni siquiera dónde ir. Bueno, pues mira, efectivamente lo que viene a ser ayuda material, medicación, ropa, está llegando mucha, porque ten en cuenta que hay toda Europa solidarizada con este conflicto. Entonces lo que nosotros estamos recogiendo es lo que nos es más fácil de hacer llegar, que son los medios económicos. Es lo más sencillo y lo más rápido y lo más inmediato, porque si tienes que desplazar una tonelada de material aquí, es costoso, lento, y una vez que llega hay que almacenarlo y luego distribuirlo apropiadamente. No es sencillo que esa ayuda caiga en buenas manos, se distribuya bien y no se diversifique por ningún punto. Efectivamente, uno puede pensar que el dinero es más fácil de que se vaya a las manos erróneas, pero la liquidez en estos casos es lo que te permite ser más flexible, más rápido y colaborar con mayor eficacia. Bien, o sea que si alguien quiere aportar, ayudar, con que se pongan en contacto con Samu. Claro, mire la página web nuestra de samu.es y allí están las referencias para hacer cualquier detenido por PayPal o por Bizum o por transferencia, es lo más fácil. Oye, una vez que llegasteis a Rumanía, que es un viaje, entre avión y coche hasta llegar al sitio, ¿qué es lo que más os impactó? Bueno, ten en cuenta que cuando nosotros llegamos, desplegamos bastante rápido, éramos de los primeros en llegar, efectivamente llegamos a la 1:00 a.m, un viaje de coche larguísimo, estuvimos comprando cosas todo el tiempo, y al ser los primeros en llegar, la gente nos miraba como diciendo, bueno, ¿y estos quiénes son que vienen de otro país, tal, no sé qué? Y bueno, pero caímos bien, hay que entrar con humildad, siempre de la mano de las autoridades locales, porque ten en cuenta que esto no es un país del tercer mundo. Claro. Entonces, no, puedes llegar y plantarte como podría haber pasado en Haití, donde las autoridades habían desaparecido. Entonces, que allí lo único que eran capaces de poner cierto orden es la OMS. Nos llamó la atención de que, bueno, llegamos allí muy humildemente, pero enseguida nos acogieron todo el mundo, nos echaron una mano, bueno, y la verdad es que ese sentimiento de unión frente a la crisis es realmente llamativo y agradable, no te voy a engañar. La verdad es que, bueno, no te quiero robar mucho más tiempo, ¿eh? Que no te preocupes. Nos sentimos orgullosos aquí en, en nuestro pequeño municipio, que también una pequeña parte de nosotros está ahí con vosotros haciendo esta labor humanitaria, que me parece algo increíble, ¿no? La valentía de 8 personas de dejarlo todo durante un mes e irse a ayudar a los más necesitados, me parece algo excepcional. Es increíble lo que estáis haciendo, Borja. Y me gustaría que esto se lo trasladases a todo el contingente. Se lo diré. Para nosotros es un privilegio, está todo el mundo encantado de poder llegar, tener en cuenta que hay tanta gente que quiere ayudar y no sabe cómo, y nosotros tenemos la suerte desde Helve de sí poder tener un canal y un medio y una forma de ayudar, porque realmente es una situación en la que todo el mundo colaboraría y nosotros tenemos esa fortuna, somos unos privilegiados, no te voy a engañar. Qué bonito. Bueno, pues os voy a dejar seguir ayudando, echando esa mano a gente que lo necesita, ya desde el parto, que al final no fue parto, pero ese niño recién venido al mundo en una guerra, o esa señora de 85 años con un ataque al corazón. Estáis haciendo una labor maravillosa, ayudando a gente que lo necesita de verdad, y eso es digno de mencionar. Gracias por este ratito, Borja, desde Rumanía, que hayas sacado este huequecito para hablar aquí en Helves en la Onda. Estamos con vosotros, sois un orgullo, y desde aquí todo el ánimo, toda la fuerza del pueblo de Helves. Muchísimas gracias a vosotros y encantado. Un abrazo, Borja. Enhorabuena y a seguir luchando. Gracias. Gracias. Chao. Siempre van a hablar, pero no importa. La gente siempre va a hablar más. Yo no sé, yo siempre he sido así. Por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar. Que digan lo que quieran de mí, tú lo que es que yo sé, que hablan de mí, que me envidian y quieren lo malo pa' mí. Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí, tú lo que es que yo sé, que hablan de mí, que me envidian y quieren lo malo pa' mí. Si uno lo matan o te muere, todo el mundo te olvida. No hay amigos en las malas, en las buenas dicen todos son familia. Todo aquí es una hipocresía. Por eso vivo como lo control y por nadie yo voy a cambiar. Me gusta la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro de janguear. Pero nadie me puede decir nada a mí, por eso gocié lo sudo y me jodí. De donde lo saqué, que lo gasté, que carajo te importa eso a ti. Mago de Oz, como que Farro me describió. Información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda, un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. No sé si te has dado cuenta, se nos hace tarde. Pongámonos de acuerdo aunque ya no nos arde. Que se nos va, que detrás seremos solo sombras en ninguna parte. Sin ganas, sin motivos, sin nada de arte. Sombras, nada más. No sé si te has dado cuenta, pero detrás solo seremos algo que viene y va. Unas gotas de lluvia tras el cristal. No, y a mí es que no me costaría nada darte un besito más y otro más y otro más. Y besarte y darte otro por si acaso más. Pongámonos de acuerdo que un besito más. Carmena, y otro más, y besarte y dar, y otro por si acaso más, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo que se va, cargado de maletas llenas de verdades. Si se va seremos solo una mentira más, una mentira nada más. No sé si te has dado cuenta, pero detrás solo seremos algo que viene y va. Unas gotas de lluvia tras el cristal. No, y a mí es que no me importaría nada darte un besito más y otro más y otro más. Y besarte y otro por si acaso más. Pongámonos de acuerdo que un besito más. Cinco carmena y otro más. Y besarte y dar. Y otro por si acaso más. Pongámonos de acuerdo que nos tiemblan todos los huesos. Que nos morimos de miedo si no nos tenemos. No sé si te has dado cuenta pero detrás viene y va, solo seremos algo que viene y va. Pongámonos de acuerdo que un besito más y otro más y otro más. Y besarte y dar y otro por si acaso más. Pongámonos de acuerdo que un besito más. Cinco carmena y otro más. Y besarte y otro por si acaso más. Ponga de acuerdo que no te doy un besito. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Esta es la canción de Diego Martín, un tema que se llama Un besito más. Nos vamos ya con Generando Igualdad. Y voy a saludar a mi compañera Ana María Prieto, que ya está por aquí por los estudios. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que ya por lo menos respirando tranquila, ¿no? Sí. Un poco, ¿eh? Porque después de las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, de todos esos preparativos, los nervios de que todo salga bien y demás, uno cuando ya termina como que se relaja, como que se dice, uff, ha pasado, mira, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad de estar con nuestro delegado, Pablo Cordero, en la concentración y guardamos 5 minutos de silencio por lo de Ucrania. Por lo de Ucrania. Y decía algo que mis compañeras y yo compartíamos, decía Pablo, es que estoy como pequeñito, estoy como que no sé si estoy cansado o y era esa es la sensación, claro, el día después. Yo creo que es la sensación de quitarte el peso de la mochila. Y entonces estás como, wow, ahora mismo necesito calma, estoy calmado y estoy bien, ¿no? Lo que pasa es que no nos dio mucho tiempo porque por la tarde teníamos más actividades y era como que no habíamos tenido el tiempo necesario para reposar lo que había pasado el día anterior, y prueba de ello es que no lo hemos podido reposar y ver, bueno, pues como hacemos siempre, lo que salió genial, lo que tenemos que mejorar, y después una autocrítica que constructiva, por supuesto, siempre, que cada una, claro, de nosotras, ¿no? Siempre procuramos. Yo te voy a decir una cosa, estuve en el acto institucional al principio, por cuestiones de trabajo tuve que venirme corriendo para el estudio porque había otras cosas que hacer también aquí en la radio, pero bueno, estuve ahí preparando un poco la grabación de lo que vamos a poder escuchar este sábado, porque este sábado vamos a emitir el acto institucional por el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, este sábado a las 6 de la tarde aquí en Ahora Radio, para la gente que no pudo asistir. Que también yo creo que es interesante que el mensaje no se quede solo dentro de las cuatro paredes del salón de plenos del ayuntamiento, sino que el mensaje también salga al exterior, ¿no? Ese mismo mensaje que se dijo en el salón de plenos del ayuntamiento. Pero por cómo habéis organizado el sitio, el salón de plenos, la gente que iba llegando y demás, y luego escuchando todo lo que hemos grabado, oye, que fue un acto emocionante, eso, fue un acto muy bonito, rápido de escuchar, no duró más de una hora y diez, por lo tanto no se hizo en ningún momento pesado, sino al revés, se escucharon mensajes, al final también se escucharon propósitos de vida o incluso forma de vivir, ¿no?, las cosas por parte de los homenajeados y homenajeadas. Enhorabuena por el trabajo que os habéis pegado en la Delegación de Igualdad, en el Centro Municipal de Información a la Mujer, porque eso ha salido redondo. Y tengo entendido que lo de ayer de justo también, o sea que... Sí, tenemos un sinsabor, y es las dificultades que tuvimos con el taller Las que cantan su mal espantan, pero como todo es subsanable, pues volveremos a convocar y en breve se podrá desarrollar. No nos debemos. Muchas veces nos pasa que cualquier mijita que no ha salido bien cobra mucho más importancia que lo que ha salido bien. Y lo que ha salido bien es mucho más grande que esa mijita que en este caso, por diferentes dificultades, no se pudo llevar a cabo, pero siempre está la esperanza de que se va a llevar a cabo en otro momento. En otro momento. Eso no es tan importante como todo lo bien que se ha hecho lo demás, que el mensaje yo creo que ha calado. Llevas toda la razón y bueno, hay que recordar que la propuesta de las distintas actividades surge de una reunión en equipo en el que cada una de nosotras hacemos unas propuestas que nos parecían interesantes para este 8M, que el lema fue original de Pablo, Dejando Huella, y solamente había que poner las caras a esas huellas y fue fácil. Seguro que él comentó aquí que cada una de las personas homenajeadas pues son personas referentes que han roto estereotipos de género y que han demostrado que hay muchas maneras de ser iguales y que se puede conseguir muchas cosas. Además, hablamos de uno en uno, ¿no? Hablamos del chico Álvaro, ¿no? Creo que se llamaba. Alejandro. Estoy yo con los nombres hoy fatal. Alejandro, que es deportista, es gimnasta en una disciplina, oye, entre comillas, feminizada, porque aquí nos gusta mucho separar a hombres y mujeres, no entiendo por qué, en diferentes situaciones. Pero bueno, es cierto que el chiquillo es de los pocos, que no hay muchos, ¿no? Y menos y creo que es el único en su club. Hay otro. Otro chico y un entrenador. Bien. Pero si vemos los datos... Es mínimo, claro. Si vemos los datos del Club Deportivo Suels, es impresionante la cantidad de niñas que están aprendiendo. Fíjate que esto me recuerda a cuando en los vuelos, que siempre eran azafatas, era como también una profesión feminizada, ¿no? Y siempre está ahí el estereotipo, ¿no?, del capitán del avión, seguido de las azafatas, que es una imagen que refleja mucho la de Atrápame si puedes. Pero la película, no sé si la has visto, pero sí, ese estereotipo, ¿no? Pero, bueno, yo hace ya un tiempecillo que no me monto en avión, pero la última vez que me monté en un avión eran dos azafatos, dos chicos. O sea, ya no se ve tan raro. A ver si también en la gimnasia rítmica no se ve tan raro un chico. Bueno, gracias al compromiso de clubes como el que tenemos aquí en Gelves, que es a nivel provincial, pero no podemos olvidar que no todas las administraciones públicas han encontrado ese espacio para que ellas desarrollen, claro, su, su práctica deportiva y bueno, tenemos la suerte de que el área de deportes del ayuntamiento consideró necesario que aquí se hiciera y le cedió el uso de las instalaciones y por suerte tienen un tapiz nuevo. Totalmente, que se ha incorporado hace poquito. Bueno, pues tenemos a ese chico en una disciplina deportiva feminizada, lo mismo le pasa a Tungi. Al revés, exactamente. Ya está en un deporte, ya es deportista de élite, en un deporte, entre comillas, volvemos a separar los dos hemisferios del ser humano, en un deporte masculinizado, la bicicleta de montaña, donde Tungi, por cierto, ha demostrado que ni es cuestión de ser hombre, ni es cuestión de ser mujer, sino es cuestión de ser una atleta de élite como lo es ella, ¿no? Sí, además, bueno, pues tenemos que recordar que hay grandes personalidades en nuestro municipio y grandes mujeres, y aquí, si quieres, podemos poner el vídeo que te mandé esta mañana de Clara Grima. Clara, como bien sabéis, así es colaboradora de la emisora, no tenemos que decir mucho más sobre ella. La semana que viene la vamos a tener aquí en Ahora Radio, lo anuncio ya. Pues porque es el día de las matemáticas, la semana que viene se conmemora el Internacional de Matemáticas y vamos a volver a tener a Clara Grima aquí en Gelves en la Hora. Pues si puedo, me gustaría darle la enhorabuena, porque para todas las personas que trabajamos en el área de igualdad, para las que hemos desempeñado y puesto en marcha multitud de cosas para la igualdad, que te reconozcan en un premio Meridiana. Sí, sí, eso. Es como lo más, de verdad. Que de hecho, tuvimos la suerte antes, cuando nos enteramos de que había sido, no le habían entregado todavía el premio, pero que había sido galardonada, tampoco perdimos tiempo y quisimos hablar con ella aquí de este premio y la importancia que tenía el premio Meridiana. Claro, por supuesto, nosotras como medio de comunicación no podíamos hacer menos, pero como programa específico o sección específica de igualdad, no podíamos dejar de traer sus palabras cuando recibía el premio Meridiana. Y así que, en primer lugar, muchísimas felicidades, te lo merece, no solo por la divulgación científica, sino realmente por el referente de mujer que eres. Vamos a escuchar el momento. Hola, me llamo Clara Grima, soy doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla y profesora titular de matemática aplicada. La labor por la que creo que he sido premiada es por mi intensa dedicación a la divulgación de la ciencia en general, de las matemáticas en particular, y siempre pues con una perspectiva socioemocional, por supuesto, como todo lo se tiene que enseñar con esa perspectiva, y por supuesto de género. Tengo que agradecer este premio primero y muy fuerte, o muy especialmente, a mis padres. Un agradecimiento especial también a Alberto Márquez, que es el director de mi tesis doctoral, y también, ya por terminar, quiero agradecer este premio a mis compañeros del Departamento de Matemática Aplicada 1, y sobre todo muchas gracias al Instituto Andaluz de la Mujer por haber puesto mi nombre en la mesa. Ya que me hayan dado el premio, pues ya, ni os imagináis. Muchas gracias a todos. Recordemos que según la revista Forbes es una de las personas llamadas a cambiar el 2022. Sí, Clara Grima, sí, sí. También lo comentamos en su momento porque no se me ponen los pelos de punta, porque no queremos, en muchas ocasiones no reconocemos el valor que tenemos. Nosotras, por suerte, siempre hemos reconocido el papel fundamental que hace Clara Grima, y cada vez que hay algo que ella promueve, la acompañamos desde los micrófonos de Ahora Radio. Estamos encantados. La adoramos, además. Y es así. Entonces, que la ciudadanía de Gelves se entere que el premio más importante de Andalucía en relación a la igualdad lo tiene una gelveña en este 2022, que es nada más y nada menos que Clara Grima. Sí. Y continuando con algunas de las cuestiones que a mí me gustaría hablar hoy, aparte del taller de ayer en el que tanto Justo Fernández López como su compañero y partener Enrique hicieron una retrospección de cómo ellos han vivido el machismo en sus vidas y cómo los ha llevado a tener comportamientos y actitudes, y cómo toman conciencia y cambian su manera de estar en el mundo y su manera de concebir lo que es la igualdad y lo que es el feminismo. Y conocía la historia de Justo, pero el hacerlo con otro compañero y cómo uno habla desde lo personal y el otro habla desde lo profesional y cómo se entrelazan unos y otros, me pareció que enriqueció muchísimo el taller. Estamos muy contentas por la cantidad de personas que se sumaron a este taller online, que queda ahí para el resto, que cualquier persona lo puede ver en cualquier momento, que no se hizo para nada pesado, que quizás a lo mejor a nosotras que estos temas nos resultan interesantes y que es necesario para nuestro día a día, pues sea una manera de acercar a la ciudadanía de Gelves a lo que es en la nueva masculinidad o las nuevas formas de estar en el mundo como hombres y ese necesario acompañamiento hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Y bueno, pues se trataron temas como desde qué momento se empiezan a poner en marcha los mandatos de género, como la primera vez que tú recibes un menosprecio hacia una mujer y como quien lo hace es una autoridad dentro de la familia, tú lo aceptas y lo llevas a término. En fin, un montón de situaciones que nos hablan de cómo tenemos que cambiar o al menos tomar conciencia de cómo nosotros estamos en este mundo en el que el patriarcado pues tiene grandes capacidades. Y también quería hablar de cómo fue este 8M a nivel de Andalucía. Me parecía muy interesante revisar, bueno, pues como bien sabéis, este año ha habido una divergencia dentro de los feminismos andaluces y no se han convocado manifestaciones unitarias en muchas provincias. Pero con independencia de que se hayan sumado a una o a otra, decirles que haciendo un recuento de todas las personas que han participado en estas manifestaciones, han sido más de 55.000 mujeres y hombres que han participado en las diferentes movilizaciones del 8 de marzo. Pero había un poco de jaleo con las movilizaciones del 8 de marzo, Ana, y esto yo creo que es dividir un mismo movimiento es un sinsentido y resta mucho a lo que es la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres. Por ejemplo, Madrid tenía dos manifestaciones diferenciadas. Sevilla también. Es que eso es muy curioso. Jaén también. ¿Pero por qué pasa Málaga esto? Málaga también. ¿En qué momento, dentro de algo que tiene que ser indivisible, como es la lucha por la igualdad real, se dividen por cuestiones políticas? Mira, hay una parte importante y es que no existe un feminismo homogéneo. Cada una de nosotras sigue una corriente feminista o está más afín a una corriente feminista. Igual que, por poner un ejemplo muy básico, yo puedo ser de izquierda, pero tengo un abanico de partidos políticos que representan la izquierda. Pues con el feminismo pasa igual. ¿Qué sucede? Que con estos últimos cambios políticos, pues nos hemos encontrado en que hay un grupo de feministas que está a favor del abolicionismo, que está a favor de no me sale la palabra, disculpadme. En definitiva, que apostaban por abolir la prostitución, por el tratar la pornografía como corresponde, el poner limitaciones o eliminarlas. Y después estaba otras corrientes. Y esas otras corrientes también están a favor de la nueva ley trans. Y eso ha hecho de verdad una mella. Pero como bien decían algunas feministas importantes, las feministas no siempre hemos tenido una sola corriente y hemos sido homogéneas. Lo único que tenemos que ser capaces de sentarnos y llegar a encuentros. Que en este 8M no ha podido ser, pero que no quita para que el próximo 8M sí estemos de nuevo consolidadas. Y puede que cuando se revise y se analicen todas esas leyes que están haciendo cambiar las posturas de determinados grupos feministas, pues consigamos aunar de nuevo todos los esfuerzos. Pero esta realidad es la que hay. También es cierto que ha habido manifestaciones que han sido más llamativas o más festivas y otras que han sido un poco más serias y más reivindicativas. Pongamos, por ejemplo, en Sevilla, la que salió de la Torre Pelli, salió con una batucada cantando la canción de Eurovisión de Ay, tenía... A ver si te acuerdas, ¿no? Rigoberta. La Rigoberta Bandini. La de Ay Mamá, ¿no? Ay Mamá, que esa misma canción se cantó en la manifestación de Barcelona, que fue una manifestación unitaria, por todo el recorrido, porque ella es de allí. En definitiva, las voces feministas se han escuchado. Por si alguien no se acuerda de qué canción es, o no la ha escuchado, que raro me parecería, porque es un himno, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, el tema de Rigoberta Bandini es esta canción que, mira, suena así. A ver, la pongo un poquito. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes bien. Esta es la canción que fueron cantando entonces por Barcelona, ¿no? Uh-huh. Y que fue la que en una batucada la tocaron, que fue el inicio de la manifestación, la que partía de la Torre Pelli hasta el Palacio de San Telmo. Es decir, que nosotras como buenas andaluzas la empezamos con Jaleo. Claro. De verdad, si tienen oportunidad de escuchar a los grupos que hacen batucada... Ah, no, que son una maravilla. Son una verdadera maravilla. Mm. Y bueno, pues no siempre se tiene esa oportunidad y bueno, pues la tuvimos en este 8M. Y bueno, contarles que además de esas manifestaciones salieron dos normas de verdad muy, muy importantes, que son, a nivel nacional, el tercer plan estratégico de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que tiene un periodo de duración de 2022 a 2025 y que tiene una dotación económica de 20.000 millones de euros. ¡Madre mía! Y bueno, pues es a nivel nacional, ya sabemos cómo va a ser el reparto de ese dinero y bueno, nos parecía muy interesante. Tiene cuatro ejes en concreto y el que tiene el 90% de esa dotación económica es para la economía de la vida y el reparto justo de la riqueza. Y ahí se van a abordar temas como las pensiones de jubilación de las mujeres, como la conciliación de la vida laboral y familiar, la creación de guarderías de 0 a 3 años para que nos podamos incorporar al mundo del trabajo e intentar eliminar la brecha salarial. Que bien es cierto que ha bajado 5 puntos en España, pero no sigue siendo el 16%. Y si alguien piensa que en su entorno cercano no se da esa brecha salarial y esa desigualdad, le animo a que vea la campaña de este año de la Junta de Andalucía con motivo del 22 de febrero, que la pusimos aquí, y que dice que lo que tú tienes por normal o habitual no es la regla general. Y bueno, pues tiene otras líneas de actuación para la violencia de género, para crear planes estratégicos o manuales para que las administraciones públicas incorporen la perspectiva de género y se hagan planes en todos los sectores. Y bueno, también hay una parte para las mujeres más desfavorecidas, entendidas por las mujeres migrantes, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, bisexuales y las mujeres racializadas. Me parece que bueno, que es una manera de recoger todas esas reivindicaciones que hemos podido hacer durante mucho tiempo. A ver cómo se desarrollan, ¿vale? Porque son un montón de objetivos, un montón de líneas, pero bueno, habrá que ponerlas en marcha. Y después, a nivel andaluz, también se aprobó el Plan Estratégico de Igualdad hasta el año 2028, que también tiene un total de 5 ejes muy parecidos a los que se muestran a nivel nacional. Y bueno, porque tenemos la suerte de contar con dos herramientas que nos van a permitir seguir trabajando en favorecer a todas esas mujeres que sufren desigualdad y en una mejor atención a las víctimas de violencia de género, porque siempre en todas ellas hay una partida presupuestaria específica para la coordinación, para la atención y para la mejora de estas mujeres. Y estamos de tiempo regulero, sí. Bueno, y ya acabamos con... Vamos a acabar con la campaña Creo en la Igualdad porque, o Soy Feminista porque. Y bueno, hemos traído la voz de una de nuestras compañeras, Sandra Rodríguez Fernández, trabajadora social de los servicios sociales comunitarios de aquí de Gelves, y con ella me gustaría finalizar el programa de hoy. Bueno, vamos a escuchar a Sandra. Venga. Pues yo creo en la igualdad, porque la igualdad es un derecho. Además, es que es muy cortito, más claro, agua. La igualdad es un derecho recogido en la Constitución Española. Ni más ni menos. Bueno, pues Ana, ahora te has quedado tranquila. Vale, sí. Que es mucho jaleo, pero queremos seguir haciendo cosas por el 8 de marzo y tenemos otras ideas que también vamos a poner en marcha aquí en Agra Radio. O sea que esto sí, de la igualdad no solamente puede quedarse en el 8 de marzo, esto tiene que calar hondo y tenemos que volver a coger las riendas de esto y no dejar de empujar y llegar al punto en el que hay que llegar, que es que no estamos pidiendo nada raro, ¿no? No. Al final se está pidiendo igualdad real entre hombres y mujeres. Me acuerdo de Justo que decía, ¿quién no quiere una igualdad real? O sea, ¿y cuáles son los motivos? Si no quieres, ¿cuáles son los motivos por los que no quieres que haya una igualdad real? Si al final es lo que queremos todos, ¿no? Es así. Yo quiero tener una vida tan digna como la tuya y tan digna como la del resto de personas que forman parte de nuestra comunidad. Pero bien es cierto que por circunstancias y por un histórico patriarcal que viene acompañándonos, pues nos encontramos con que nosotras en muchas ocasiones estamos en un segundo plano, en un escalón más abajo o incluso en 7-8. Depende del foco y de dónde lo pongamos. Claro. Pero bueno, que nosotras vamos a seguir con la ilusión que seguimos siempre y nuestro equipo tiene un montón de ideas nuevas o de nuevos caminos para seguir reforzando la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. De eso estoy más que seguro. Ana, te espero el jueves que viene con más Generando Igualdad, pero el lunes a las 8 de la tarde, acuérdense de todo el mundo, que tendremos el Cuídate Mucho. Y un poco antes, este sábado, no, mañana no, mañana es viernes. Tengo yo unas ganas de que llegue el fin de semana. Pero bueno, este sábado, que es 12 de marzo, la grabación, vamos, el acto institucional del 8 de marzo que se vivió en el Ayuntamiento de Gelves este pasado martes, lo trasladamos aquí a las ondas, al 88.6 FM, y a partir de las 6 de la tarde se puede escuchar completo. Dime. Y después estará en un podcast. Después estará en un podcast, claro. Que lo escuchará todo el mundo. Aquí no escatimamos en gastos. No. Ana, te deseo un feliz día, un día maravilloso. Te espero el jueves. Muchas gracias a ti también. Un beso. Hasta luego. Nos quedamos con una canción que se llama así: A Beautiful Day, el tema de Tom Boxer junto a Jay. Hasta mañana. It's a beautiful world.